Otros temas de interés: la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha iniciado hoy la campaña del Día del Padre. En esta oportunidad colaboran en esta iniciativa las barberías y los centros de tatuajes. En estos comercios podrán recoger las láminas donde realizar un dibujo dedicado al padre, que se entregará en la Oficina Municipal de Turismo, participando así en el sorteo de 30 camisetas serigrafiadas. Sí, como el año anterior, estos dos últimos años hemos hecho esta iniciativa, pues seguimos con lo de aquellas personas que quieran en una lámina, pues bueno, los pequeños y no tan pequeños, pues todo el mundo está abierto a poder participar, pues dibujan lo que quiera para su padre y los agraciados en este caso, que este año también hemos aumentado lo que es el número de camisetas, son 30, pues... se estampará en la camiseta lo que esa persona haya dibujado, aquellos ganadores, claro. Así que, pues, este año sí hemos aumentado lo que es el número de camisetas. Pues sí, desde hoy comienza hasta el domingo 19, como cae un domingo, el Día del Padre, pues se celebrará el sorteo el día 20, que es el lunes. Y como novedades, pues mira, que este año los sectores que van que van a colaborar, en este caso van a hacer la barbería y también pues lo que es tatuaje, los tatuadores. Pues como es en el dicho que es dedicado al dibujo, pues también hemos decidido que yo también sea una parte también de esta campaña, que nunca se había colaborado tampoco con estos sectores. Son nuevos en estas campañas y pues también hay que introducirlas, porque después, tú sabes, vienen otras que va a nivel más general y en ese caso pues lo vamos a destinar a eso. El año anterior ha sido también lo que ha sido la librería, pero como la librería va también en el cole, en el huerto al cole, pues hemos decidido darle un punto de cambio y que sea también un establecimiento de barbería, peluquería y si algún establecimiento más se nos ha ido o algo así, pues que puede ir a la oficina de turismo y justamente pues les llevaremos la... todo lo necesario para que ellos también colaboren. Sí, de hecho, pues mira, vamos a entregar a 15, en el listado tenemos 15 en total de barbería, ¿no? Que a lo mejor hay más, pero quiero decir que lo que tenemos nosotros en el listado nuestro, si hay alguna más y quiere también participar, pues gustosamente le vamos a dar la 20 láminas en un principio a los establecimientos. Un total de 300 láminas y si alguno puede quiere más, pues nada, se avise y se las llevamos. Y lo dice, si hay alguno que se nos ha ido porque se te puede escapar, pues no tiene más que llamar a la oficina de turismo y nosotros pues ya entregaremos las láminas y el cartel para que también entre la... Bueno, que forme parte también de la campaña. Le pedí la lámina en el establecimiento, pues... y llevársela a la persona que quiera que le haga su dibujo, a su hijo, su hija, lo que quiera, y una vez que hayan realizado el dibujo, pues que lo entreguen en la oficina de turismo, y el día 20, como hemos comentado, pues tendrá lugar el sorteo, porque el día 19 es el Día del Padre, hemos dejado pues ese fin de semana, porque hay alguno que a última hora quiera hacerlo, pues tiene hasta el lunes que se realiza el sorteo. Y suele tener gran participación, la verdad que sí. Y este año, pues como hemos querido dar un cambio, lo de los tatuajes sorprenderá, pero es como te he dicho, como ellos se dedican al dibujo, pues también lo hemos querido meter dentro de esta campaña, también darle a ellos también un poquito de visión y de agradecimiento también porque colaboren. Además que le han parecido todo muy buena idea, están contentos porque que hemos querido colaborar con ellos en esta iniciativa. Eso te va ya lo vas a tener ahí para siempre, la ilustración en la camiseta que te va a asociar, así que mira, es un detalle bonito, gustó, de eso no lo han copiado en otro pueblo, quiero decir, y sí, ha gustado y nosotros vamos a seguir, pero pues nada, solamente tienen que recogerlo aquellas personas que vayan a la barbería, recoger la lámina, dársela a su hijo o su hija y una vez que haya hecho el dibujo, pues entregarla a la oficina de turismo. Pues intentamos por sectores en esta campaña, pero después también hay en generales, porque en general, quiero decir, porque por ejemplo hoy es dedicada a este sector, el mes que viene es el Día de la Madre, pues bueno, el mes que viene comenzamos la campaña a mediados de abril para lo que es la campaña de la madre, y va a destinado a otro sector, como el año pasado introducimos lo que era el salón de estética, belleza, peluquería, pues este año en los hombres en este caso, padre, quiere decir, Y nada, pues después ya, como viene el petaquero, pues era un poco más general. Entonces vamos acogiendo a diferentes, como te has dicho, diferentes establecimientos. También hemos pasado ahora a la de San Valentín, ha sido la pastelería. Darle a eso también que les gustan participar y que se sientan también de que arropados y también que sepan que cuentan con nosotros y que nosotros también pues nos acordamos de ellos en esa campaña. Y quizá que solamente, como hemos dicho, tiene que coger la lámina y nada, dibujarlo y entregarlo allí a la oficina de turismo. Así que espero que quieran, que participen, claro. En la agenda cultural de este fin de semana destaca la inauguración en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique de San Juan de Letrán de la exposición de fotografías Simetrías de Laura Morgue, que quedará abierta al público esta tarde desde las 7. En la sala de exposiciones del nuevo mercado de Abastos se abre al público la exposición Unidos en la Discapacidad, con las últimas creaciones de José Luis López Núñez y Manuel Pérez Trastoy. Y por último, en el convento de Capuchinos se inaugura mañana la exposición Ubricarte, un proyecto turístico educativo impulsado por las delegaciones de Turismo y Educación del Ayuntamiento de Ubrique y el IES Las Cumbres. Por otro lado, la imagen de Jesús cautivo se encuentra en la parroquia Nuestra Señora de la O, hoy expuesto en solemne besapiés, como cada primer viernes del mes de marzo. Y a las 8 de la tarde tendrá lugar la función principal de instituto de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, con la predicación a cargo del reverendo padre Francisco Román de Alicante. Por otro lado, la Peña Flamenca de Ubrique continúa hoy viernes con las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Desde las 10 de la noche intervienen en la modalidad de cante Ana Cayetana de Sevilla y José Molina de Benaoján, mientras que en la categoría de toque participa José Alameda de Granada. La entrada es libre y gratuita. Y para finalizar, les informamos que el ubriqueño Mario Sánchez ha participado en la presentación de la cuarta edición del Circuito de Novilladas de Andalucía, que organiza la Fundación Toro de Lidia con la Junta de Andalucía. El acto ha tenido lugar en la Casa Rosa de Sevilla, presidido por el consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, Antonio Sanz. Por parte de la Fundación Toro de Lidia ha estado presente en el acto su presidente, el ganadero Victorino Martín, y el director general Borja Cardeluz. Este circuito, en el que participa el novillero ubriqueño, está conformado por 3 clasificatorias, 3 semifinales y una final, que se disputará en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Participan en los festejos 9 novilleros, uno más respecto a la edición pasada, y 9 ganaderías, todas ellas andaluzas. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.